Bueno, soy Diego Morales, estudio Pedagogía Media en Lenguaje y estudio en la Universidad de San Sebastián, en donde se organiza el SANFIC 8, del 17 al 25 de agosto. Bueno, yo creo que este evento en la universidad es algo bastante, bueno, muy atractivo, porque muestra una perspectiva diferente de la cultura, con estas funciones gratuitas, con estas visitas de personajes famosos que pertenecen tanto a la pantalla grande como a la pantalla chica, a la televisión en general. La última visita que fue el señor Stefan Kramer, el cual dio una charla sobre su actividad y su sistema de copia. Es bastante entretenido. Es recomendable.